así es. Le digo, está hermosa la Plaza San Martín. La visibilidad, yo estaba tratando de chequear porque... Totalmente soleada. Sí, tremendo. Sí, se ve sí. lindo así para... Y tenemos la luna, ¿cómo? Luna menguante. Es como diáfano, estoy buscando otra que se me fue. Es cuando el sol, en general el sol, sí. pero en este caso la tenemos la luna, uh-huh. está en el medio del cielo. ¿Cómo uh-huh. se dice eso? La cúspide. No, ahí tiene otro nombre. Bueno, ya se me va a venir. En el cenit. ¡El cenit! Muy bien, esa era la palabra. Diáfano, cenit, las vamos a ir agrupando. Si son palabras que entran en común. Después hacemos un cadáver exquisito. Por favor, me encanta. Bueno. Y sí, claro. Y además que está en el cenit, que es como en el medio sí, del cielo, exacto. está partida a la mitad como un queso. Perfectamente una línea recta, sí. dividiendo sus dos mitades. Sí. En este caso sería la que se ve y la menguante. Que no se ve. Claro, es la que se ve. Uh-huh. La que está... aún falta menguar. Ajá. Exacto. Está menguando la luna, se está yendo, digamos. Así es. Bueno, fíjense ustedes donde se encuentren, donde estén, eleven la sí, vista. Que no va a ser igual, porque si ¿por se qué? Encuentran en otro continente, la mitad que van a ver es la otra. De la luna. Exacto. Pero van a ver media luna. Exacto. Bueno. Sí, sí. Quienes estén en otro continente, por ejemplo, y nos en escuchando. Otro continente o en otro hemisferio. Claro, en otro hemisferio sería, porque pueden estar, es por cierto, ejemplo, en África. Sí, sí, sí. Y en África así también es. Están en el hemisferio sur, la mayor es parte cierto. Del continente africano, ¿no? Uh-huh. Sería si están en América del Norte, en Europa, claro. en parte de Asia, uh-huh. sería, ¿no? Bueno, manden fotito, mensaje, de cómo preparan el mate en esos lugares del uh-huh. cosmos. Claro. ¿Cómo hizo Juan? Sí, me encantó. Sí, nosotros mandamos la lista de difusión sí. que... Bueno, ya el otro día quise agregar a alguien, che, no me llegan las cosas, y no me deja. Las listas de difusión tienen como un límite, no ajá, sé si 250 sí. o cuántos los contactos que los puedo meter. Los grupos también. En todo. WhatsApp, sí, sí. Sí, sí. Y no pude. Uh-huh. Pero bueno, ahí hay varias personas incluidas. Una sola pidió que la saquemos. Ajá. Sí, la, bueno, la sacamos, por supuesto. Bien. Así que... ¿a quién si no le interesa, no le interesa. Totalmente. Y... ahora en un ratito le vamos a mandar el video que mandó Juancito Raggio. Sí. Cómo calienta el agua. Es en como su... un hornito rocket el sistema. Es una mini estufa rocket solo claro, para la pava. Mini. Claro, está genial. Me encantó. Muy bueno, quiero alucinante. Uno. Yo también. Quiero uno Juan. En mi patio. Sí. Estamos de nuevo bajo el alero en la galería de la Licha Funes. Frita. Hay una brisa fresca, pero bueno, está lindo, es como que estamos más en contacto con la calle acá, uh-huh. que adentro de la Biblia, sí, ¿no? Sí, bueno. sí, además que el sol ya va a empezar a calentar de aprovechar poquito. Aprovechar el clima. Sí, sí. sí. Y en un rato, después del mediodía, creo que a partir de las 3 de la tarde, va a haber movimiento acá. Ajá. Porque hoy es el Día Internacional del Libro, y quienes hacen la Feria del Libro acá en Nono, todos los veranos, desde hace varios años, todas las Semanas Santas, todas las vacaciones de invierno, hoy se van a juntar de uh-huh. nuevo a compartir eso que hacen, que tiene que ver con el mundo de los libros, uh-huh. con varias actividades para toda la familia desde las 3 de la tarde. Está buenísimo, es un plan re sí, lindo. Está bueno, así que más tarde vamos a ver si nos enteramos un poquito más de todo lo que va a estar sucediendo por la tarde acá, en este mismo lugar. Exacto. Déjeme saludar también a la gente que nos sintoniza por la FM Tincu de Mina Clavero, la 107.9, uh-huh. los lunes en la siesta. Claro. De 14 a 17 se retransmite el programa. En la semana nos uh-huh. escribieron desde, no sé bien desde dónde, creo que desde Mina Clavero. Ah, perdí por acá, había anotado, no lo encuentro ahora. Bueno, el nombre de la persona que... escuchando el programa en la retransmisión, solicitaba y si preguntaba cómo podía hacer para anotarse para el sorteo del mes de mayo, uh-huh. del viaje a las termas de Río Hondo, que muy claro. gentilmente nos ha entregado para regalar la gente de Sergus Travel. Uh-huh. Así que bueno, si estás escuchando la retransmisión y querés participar en el sorteo, tenés nomás que enviar un mensaje. Uh-huh. 3544-560743. 3544-1556-0743. Esa es la vía de contacto, la vía de comunicación para lo que quieran compartirnos, claro. ¿no? Uh-huh. como lo hizo Juan recién, que fue mandar un videito cortito sobre cómo está calentando la pava, el mate, o lo que nos quieran contar, decir, o mismo anotarse para el sorteo que vamos a hacer el mes que viene, uh-huh, en mayo. Así es. No me acuerdo la fecha bien, pero la voy a averiguar en el transcurso del programa de hoy. Estuve con Sergio de Sergus Travel y ya puso la fecha. Uh-huh. Creo que es la salida de fin de mayo a las termas. El fin de semana. Creo que es el fin del para el 25. Uh-huh. No sé si sale, qué día puntual salen, pero para esa salida es que vamos a sortear. Y el sorteo lo vamos a hacer antes y él va a venir, ¿eh? Tenemos unos cuantos sábados. Sí, tenemos todavía algunos sábados. Para que se puedan seguir inscribiendo. No son tantos, pero hay dos o tres sábados bueno, más. Claro. Creo que será el 14. Si el 14 de mayo cae sábado, creo que sí. Mm-hmm. Ese día vamos a sortear y vamos a tener acá en la radio a Sergio de Sergus, mm-hmm, Travel, para que todo sea transparente. Sí, sí. Como debe ser. Por supuesto. Bueno, hay un movimiento ya en el lugar. Veo a mis espaldas. Sí. Y no tiene que ver con la feria del libro que va a suceder por la tarde. Eso va a ser a la tarde. Eso va a ser a la tarde. Sí. Yo no sé en qué lugar, pero tengo entendido que hoy se está ensamblando pedacito a pedacito las partes del Alfa Centauro, la réplica del cohete. Ya ¿es con así? Ese nombre me parece así como fascinante. Bueno, tremendo. Sí, está bastante cerca de acá. Mitológico. Me dijeron que es el nono el que van a ir armando este cohete que se ha confeccionado en la ciudad de Buenos Aires o ahí en la Universidad de San Martín, de General San Martín, y también que ha tenido la participación de estudiantes acá de Mina Clavero, de la Escuela Proa, que le van a poner ahí una plaqueta, no sé el nombre. Unos elementos de medición. Sería la. Usted lo dijo como no me iba a salir. Perfectamente. Arduino. Creo que se llama la placa de Arduino, Arduino o Arduino, me parece que es. Arduino, lo que le ponen. ¿Cómo se dirá? La ojiva. La ojiva. En la ojiva misma. ¿Sí? Y con eso van a medir altura, la humedad. Eso le dijimos, bueno, podríamos tener una placa de Arduino para dar el pronóstico. Y por ejemplo. La radio, ¿no? Semanal. También, toda la semana. Así que bueno, dentro de un ratito vamos a hablar un poquito más de eso. Ya están, acá está Silvia filmando, Silvia Maturana. Saludamos. Allá está Pablo Espejo también, con todo el equipo de producción. De Cuenta Regresiva. Sí, para el documental Cuenta Regresiva, que ya se está rodando en Tras la Sierra y que va a tener como el momento cúlmine el lunes en la tarde, ahí en el aeródromo de Mina Clavero, uh-huh, cuando se lance. Claro. El cohete. ¡Qué momento! Tremendo. Voy a ir, Te digo. Yo también, no me lo quiero perder. Vamos, y todos van a estar ahí. Así que, bueno, en un ratito vamos a ver si charlamos un poquito más de esto. Dale, dale. ...23 de abril... ...hoy se está haciendo la marcha plurinacional antinuclear en todo el planeta, y en nuestra República Argentina tiene varios puntos calientes, ¿no? El tema de la energía nuclear, de la minería del uranio, bueno, todo eso, todo el ciclo de la energía atómica, que es bastante cuestionada desde distintos sectores. Bueno, hoy se van a estar expresando, se van a estar manifestando, y de eso vamos a hablar en este primer bloque ahora en un ratito. Vamos a conocer un poquito más de qué va el MARA, que es el Movimiento Antinuclear de la República Argentina, las diferentes actividades que hay previstas para hoy, y vamos a intentar establecer un contacto telefónico con Río Tercero, en la provincia de Córdoba, donde tenemos la única central atómica en funcionamiento, y allí parte del Movimiento Antinuclear nos van a contar un poquito cómo es vivir en una ciudad en donde hay una central atómica funcionando desde hace ya varias décadas, ¿no? Eso durante este primer bloque. Vamos a tener invitada, me imagino, Sol. Tenemos una invitada para la columna de mujeres artistas, en este caso una mujer del Valle, Marina Papi, una tejendera muy hermosa de acá de la zona, uh-huh, y nos va a compartir todos su sabiduría, sus conocimientos y bueno, todo su recorrido con el tejido. Buenísimo. Me encanta la columna, siempre, aparte me gusta cuando viene gente. Y es más lindo, ¿no? En sí, vivo. En vivo, sí. Gente que viene, se acerca hasta acá, podemos charlar, uh-huh. conocerles, mirarnos un rato, uh-huh. está bueno. Así es. Bueno, y vamos a tener también columna de historias. Sí, va a ser todo junto, digamos. Va a ser un rejunte, ¿viste? Como cuando sí. te sobra un poquito de cada cosa y haces una comida con todo eso. Bueno, bien. Hacemos un rejunte de columna de historia con el tema del documental. Y bueno, recordemos, digámosle a quienes escuchan, que Rodrigo Navarro Aquiqui, nuestro compañero, está participando, está siendo parte del equipo de producción del documental de Cuenta Regresiva. De la pata transerrana, ¿no? Claro. Del grupo de documentalistas. Así que, bueno, vení laburándolo ya hace rato el tema. Sí, ya estamos hace... En realidad hace 3 años que se empezó y ahora esta semana estamos full. Pero, sí, vamos a estar hablando un poquito cómo surgió, cómo es el tema del cohete, cuál es este hito histórico. Y uh-huh. si bien ya el sábado pasado yo estaba hablando de cómo se dio el contexto para que se desarrolle este cohete acá y no en otro lado, sí. Vamos a estar profundizando un poco en eso. Bien, buenísimo. Vamos a pasar por el corazón y por la memoria de una persona que tuve el gusto de conocer personalmente acá en Nono, Alba uh-huh. Panzardi, mamá de Mario Brusone, un amigo, vecino de Nono de hace muchos, pero muchos años, y que nos dejó físicamente esta semana, uh-huh. pero bueno, quienes tuvimos la posibilidad de conversar en alguna oportunidad con ella, conocerle, compartir algo, nos ha dejado un hermoso recuerdo, la alegría de vivir de una persona que vivió más de 90 años. Sí, mucho sentido del humor constantemente, sí, ¿no? Sí, una hermosa. Sí, total. Bueno, le podemos mandar un abrazo ahí a Mario. Sí, a Mario, a Ale, familia, ¿no? Y bueno, a todos los nietos, nietas, uh-huh. bisnietos, viñetas sí. de Alba Panzardi. Uh-huh. Y alguna sorpresa tenemos, porque uh-huh. en algún momento de compartir una mateada, alguna comida, se prendió un grabador por ahí uh-huh. y esas personas que les gusta contar. Uh-huh. Así que tenemos algunas anécdotas, algunas historias. Hasta le digo un poema de Alba. Recitado, uh-huh. sí. Así que bueno, ahí va a ir nuestro recuerdo para ella y su familia. Es un montón, parece que el programa es largo, son 3 horas, pero se nos aprieta todo después, sí, vuela, se pasa, viaja. Así que les propongo, si les parece bien, hacer la apertura musical uh-huh. del programa de hoy con una zamba. Nuestra clásica zamba uh-huh. del primer bloque. Después le digo quién es. Bueno. Sí, la escuchamos. Bellísima voz, una hermosa interpretación de una zamba conocida. Puede ser necesita igual que llovizna azul murmurándole al cañaveral. Es llovizna azul murmurándole al cañaveral. Hermosa samba, La Tristecita, de Ariel Ramírez y Espiro, interpretada en la voz de Nadia Larcher, la andalgaleña, la catamarqueña, junto a Andrés Pilar al piano y Ernesto Snager en la guitarra. Altísima artista. Hermosa para ponerle la oreja y chusmear toda la obra, la ¿no? obra de los distintos proyectos de Nadia. Son riquísimos en sonoridades y en expresiones, en instrumentos. Es para mí un artista increíble. Sí. Ahí recomendamos también chusmear un poquito el proyecto Triángula. Está buenísimo. Sí. Estuve toda la semana escuchándolas y no puedo parar de escucharlas. Tienen muy unas bello. Canciones muy alucinantes, súper recomendable. Así es. Bueno, ahí arrancamos nomás. La Pava. Información entre mates. Comunidad, trabajo y organización. CTO tras la sierra. Compras comunitarias de pollitos bebés, doble pechuga, pollos blancos, ponedoras negras INTA, recién nacidas, de nuestras propias incubadoras. Alimentos balanceados. Tenemos toda la línea de aves, porcinos y rumiantes. También tenemos bebederos, comederos y otros insumos avícolas. Los huevos fértiles provienen de nuestras propias gallineros. Los mejores precios y la mejor calidad. Soberanía alimentaria para que podamos producir huevos sanos en todo el Valle de Tras la Sierra. 3544-657402, de lunes a viernes de 15 a 19 horas. También auspician este programa Molino La Ronca, cooperativa de trabajo. Trabajo autogestivo, producción de harinas integrales, harina integral molida para panificación, harinas agroecológicas de garbanzo, arroz, arvejas, algarroba y maíz. Directamente de productores del Valle de Traslasierra, elaboradas desde el espacio comunitario La Ronca. Reparto a domicilio en Molinos La Ronca. Teléfono 3544-556599 y 11-3017-1396. La Verrap, el buen trato. Tu lavadora en los hornillos. Lavado y secado de ropa. El teléfono es 3544-658918. Vivero Samay. Asesoría integral, vivero, sistemas de riego, parquizaciones. Vivero Samay, del ingeniero agrónomo Mario Michelazo. Hacé tu consulta al 351-5205-507. El vestidito que me compraste allá en la sierra, no te acordás. Locatus. Lo encontraste en Locatus en Oro, tras la sierra es todo felicidad. Tenés pasmina, pillo y maceta, querés aromas o para adornar. Locatus. Busca la PAME cerca de la plaza, lo aseguro todo te va a encantar. Te lo aseguro. Abierto de jueves a domingo, por la mañana y por la tarde. Te lo aseguro, todo te va a encantar. Locatus, Sarmiento 131, a metros de la plaza. Para romper el aislamiento. Poné la pava. Oh, Mr. Tango. Poné la pava. Bueno, lo decíamos al inicio, 23 de abril, marcha plurinacional antinuclear en todo el planeta. El ambiente se moviliza en el marco del Día Mundial por la Tierra, que se conmemoró ayer, 22 de abril, y también hoy se está realizando esta marcha antinuclear plurinacional. Los últimos estudios y advertencias de especialistas apuntan a la urgencia de un cambio en materia de políticas energéticas y prácticas de consumo para evitar un colapso ambiental en poco tiempo. En el Día de la Tierra, movilizaciones en todo el planeta alertan sobre la necesidad de que los estados tomen medidas y las sociedades se comprometan con el resguardo planetario. En la Argentina, además, las movidas climáticas convergen con una marcha plurinacional antinuclear. La huelga mundial por el clima se enmarca en los viernes por el futuro propuestos desde hace años a instancias de la ambientalista Greta Thunberg para que las juventudes salgan a las calles. Bueno, en ese marco, en todo el mundo hubo movilizaciones en el día de ayer, 22 de abril, pero nosotros hoy nos vamos a detener un poco en las movidas antinucleares que se están llevando adelante en diferentes puntos del país. Para eso vamos a escuchar a Pablo Lada. Pablo Lada es vecino allá en la provincia del Chubut, integra el MACH, que es el Movimiento Antinuclear del Chubut, y también converge desde ese lugar del país en el MARA, que es el Movimiento Antinuclear de la República Argentina. Y ayer a la noche nos contaba esto respecto a la movida de hoy. Este sábado 23 de abril, desde el MARA, el Movimiento Antinuclear de la República Argentina, con asambleas socioambientales y activistas de todo el país, nos estaremos movilizando con movilizaciones simultáneas y actividades en distintos puntos, ¿no? Bueno, acá en mi provincia, en Chubut, Rehu, también en San Miguel de Tucumán, en Mar del Plata, en Balcheta, en la provincia de Río Negro, en La Rioja Capital y en Zárate, fundamentalmente, que será el epicentro. Bueno, lo que estamos poniendo en cuestión son los acuerdos por la construcción del reactor nuclear chino, Hualongwan, rebautizado ahora como Atucha 3, aquel que los patagónicos en el año 2017, con movilizaciones masivas y la verdad una lucha que fue épica en pocos meses y asambleas antinucleares, se logró revertir la decisión del gobierno de Río Negro en aquel 2017 de instalar este mismo reactor. Incluso se consiguió una ley prohibiendo la instalación del reactor, ¿no? Bueno, ese mismo se lo quieren llevar a Zárate, ahí donde están las Atucha 1 y 2, ¿no? Y bueno, en este marco también tenemos el 26 de abril, que es el aniversario de la catástrofe de Chernóbil, y el escenario que tenemos de guerra, ¿no? También lo que sucedió en Ucrania revitalizó al movimiento antinuclear ante lo sucedido en la central nuclear, por ejemplo, de Zaporizhia, la más grande de Europa, que está en Ucrania, donde hubo, bueno, combates muy cerca y bueno... una preocupación enorme incluso del Organismo Internacional de la Energía Atómica, ¿no? Diciendo que, bueno, ahí si ocurría un accidente realmente había que evacuar media Europa. Lo mismo en Chernóbil, donde fue muy preocupante todo lo que pasó y los rusos lo primero que hicieron fue tomar el control de estos lugares que nos demuestran, ¿no?, que los países que tienen centrales nucleares, abro comillas, pacíficas, son muy vulnerables, ¿no? Y que, bueno, al contrario de lo que se piensa, ¿no? Si ocurre un accidente, sabemos que esta es la única actividad industrial humana después de un accidente catastrófico, que es una posibilidad, de que, bueno, deberemos plantar un cartel que diga territorio inhabitable, como si fuera la luna, no vuelva hasta dentro de 1000 o 10000 o 100000 años, ¿no? Esta es la realidad y por eso uno de los eslóganes de esta campaña es: un accidente nuclear en cualquier lugar del mundo es un accidente en todo el mundo, como demuestran que Chernóbil podemos encontrar residuos radioactivos de Chernóbil o elementos isótopos radioactivos hasta la Antártida, ¿no? Ha dado la vuelta al mundo, ni que hablar todos los territorios que contaminó en Europa, en Ucrania misma, donde se han perdido no solo territorios para habitar, sino tierras productivas. Entre madereras y agrícolas se perdió más de 1 millón de hectáreas, ¿no?, que no se pueden utilizar. Esta es la realidad de la energía nuclear. Pablo Lada, integrante del Movimiento Antinuclear de Chubut, del Movimiento Antinuclear de la República Argentina, nos contaba, nos ponía en contexto un poquito dónde se va a movilizar, dónde se está movilizando hoy, sábado 23 de abril, y explicando un poco lo que implica este tipo de energía, los riesgos, ¿no?, que implica generar energía a través de estos complejos nucleoeléctricos o atómicos. El mismo Pablo Lada, ayer le preguntábamos y nos decía cómo interviene el ciclo completo, ¿no?, de la energía nuclear, que implica y inicia con la minería del uranio. Y lo traemos acá porque no nos olvidamos que tenemos acá arriba, en la cuenca del río Chico de Nono, un yacimiento de uranio que la Comisión Nacional de Energía Atómica ha puesto sus ojos sobre él, y que por el momento, gracias a la movilización popular y tener una ley provincial que no permite la minería nuclear, eso está resguardado allí, pero que está ahí y los intereses ya han puesto sus ojos sobre él, y no debemos olvidar y defender este lugar, ¿no?, en el que habitamos, de esos intereses que en definitiva no benefician a nuestras comunidades, que se saque el uranio para generar energía, vaya a saber uno dónde y en beneficio de quiénes, ¿no? Así que bueno, escuchamos un poquito más a Pablo Lada. ¿Por qué en todo el país? Porque hay que verla en todo su ciclo. Para tener una central nuclear significa que en mi provincia, en Chubut, quieren hacer megaminería de uranio. Como salieron a los pocos días, acaba de ser noticia acá en la provincia, a decir las mineras de uranio que quieren explotar porque se va a necesitar más uranio, ¿no? Que la minería del uranio es la peor de todas, ¿no? Porque los impactos que tiene son tóxicos y son radioactivos, como lo demuestra la propia documentación de la mismísima Comisión Nacional de Energía Atómica, que reconoce impactos terribles de las minas abandonadas de uranio que hay en la Argentina. Hay 7 complejos mineros, más de 6 millones de toneladas de residuos tóxicos y radioactivos por todo el territorio nacional, contaminando el suelo, el aire y el agua. Y bueno, esto nos expone. Pero cuando uno va siguiendo, se encuentra en todo ese ciclo del combustible nuclear, como lo llama la jerga nuclear, nos encontramos con impactos en todo ese ciclo. En Argentina se maneja buena parte de esto, y por ejemplo en Córdoba, en Diositec, donde estaba la planta de concentrados de uranio, ¿no?, que es donde se hace el dióxido de uranio, ahí mismo uno puede encontrar, en un barrio altamente poblado, han dejado más de 50.000 toneladas de residuos radioactivos de baja y media actividad tirados arriba de la tierra. Lo único que lo taparon con tierra, con una promiscuidad asombrosa. Si uno se va al centro atómico Ezeiza, se puede encontrar, hace 15, 20 años hubo denuncias muy serias de contaminación del acuífero Puelches con uranio y plutonio, que hubo incluso hasta un peritaje que determinó que el agua del Puelches, que se abastece en más de 300.000 personas, estaba contaminada. En fin, nos vamos encontrando así por todos lados, y por eso queremos poner en debate todo esto y generar un fuerte debate nacional que apunte a decir, bueno, basta, basta, hasta acá llegamos con la energía nuclear. La Argentina no se va a caer del mapa, y estamos convencidos que claramente, al menos la energía nuclear, claramente la podemos suplantar y hacer una transición hacia energías renovables. Y que los porteños tomen conciencia que estos 3 reactores, hay 2, si quieren poner uno más, está 100 kilómetros en línea recta a Capital Federal y a todo ese conglomerado, el más grande urbano del país, y eso es como tenerla en la puerta de la casa, ¿no? Esa es la realidad ante un accidente catastrófico. Córdoba. Contacto telefónico. Único. Bueno, para seguir un poco en el tema de este día, ¿no?, esta jornada plurinacional antinuclear en Argentina, establecemos comunicación, contacto telefónico con la ciudad de Río Tercero. Cristian Basualdo es periodista, viene investigando el tema de la energía nuclear desde hace varios años, y bueno, la idea es charlar un ratito con él, que nos cuente cómo es vivir en una ciudad en la que desde hace décadas funciona una central atómica, la de Embalse Río Tercero, que es la única que tenemos en la provincia de Córdoba generando energía. Buen día, Cristian, ¿cómo te va? Acá Francisco, Sol y Rodrigo, estamos en la localidad de Nono, te saludamos. Buen día, saludos a todos en el estudio y a toda la audiencia. Bueno, en primer lugar, gracias por recibirnos, por atendernos una mañana de sábado. Y bueno, contanos un poquito cómo es que a vos se te da el interés por investigar sobre esta temática. Bueno, mira, yo vivo en la localidad de Embalse, a unos 8 kilómetros de la central nuclear. Cuando iba a la escuela hice una pasantía en la central nuclear, de manera que, bueno, es una instalación que es vecina, cercana, y allá por el año 2010 yo comencé a editar un blog sobre temas ambientales y me di cuenta que nadie escribía sobre el tema, que era tan importante. Por ser una instalación tan significativa. Por ejemplo, la provincia de Córdoba es muy pobre en recursos hídricos. La suma de todos los caudales, de todos los ríos y arroyos, da unos 90 metros cúbicos por segundo. Y haber instalado una central nuclear en la principal fuente de agua dulce de la provincia Fue una decisión que, digamos, impactó el futuro de la provincia de Córdoba. Actualmente, a la vera del lago de Embalse, hay estimadas unas 3.000 toneladas de combustible nuclear gastado. Entonces, esas son cosas que a los cordobeses y en general a los argentinos, no, por lo menos deberíamos conocer los efectos que tiene el haber instalado una central nuclear en ese lugar. Sí, llama, uno escucha cifras, números y bueno, y da como, como escozor, ¿no? Tanto material radioactivo ahí acumulado, tan cerquita, ¿no?, de la fuente de agua, como vos mencionás. ¿Han podido conocer informes respecto a la calidad del agua del embalse, por ejemplo, ahí en Río Tercero? Sí, sí. Cuando se instaló la central nuclear, la Comisión Nacional de Energía Atómica era la que la operaba en su momento, hizo un firmó un convenio con el Instituto Ringelet de La Plata para analizar, digamos, las variables del lago, porque como la central, el agua que toma del lago, que luego la devuelve por un canal de descarga, el agua tiene unos 7 grados de temperatura más elevada, entonces ellos querían realizar estudios limnológicos para hacer un seguimiento de la evolución del lago en ese aspecto. Por otra parte, actualmente la operadora, que es una empresa estatal que se llama Nuclear Eléctrica, como así también la Autoridad Regulatoria Nuclear, realizan monitorajes ambientales y radiológicos del área. El principal impacto de la central nuclear es la emisión de tritio radioactivo. El tritio es un isótopo del hidrógeno. Entonces, las concentraciones de tritio en el lago de Embalse y en el río Talamochita son muy significativas. ¿Qué implica que haya ese tipo de cantidad de ese isótopo llamado tritio? ¿Qué provoca que eso esté en el agua? Claro, el tritio, digamos, sustituye uno de los átomos de hidrógeno en el agua y forma una molécula que se llama agua tritiada. Entonces, lo que implica es que hay radioactividad en el agua. Esto te suena bastante impresionante, pero bueno, es así. Lo que sucede es que lo que sería la industria nuclear, tanto Nucleoeléctrica como la Autoridad Regulatoria Nuclear, se basan en un discurso elaborado a partir de los límites. Por ejemplo, acá en Argentina se utiliza un límite para el agua de red, el agua potable, de 10.000 becquerelios por litro. Y como no se supera esa cifra, ellos sostienen que la central nuclear no contamina. Sin embargo, otras jurisdicciones tienen límites más estrictos. Por ejemplo, en Estados Unidos el límite es de 740 becquerelios por litro. Para, un segundito ahí para retener la cifra. La Argentina permite hasta 10.000 becquerelios por litro y en Estados Unidos 700. Exactamente, 740. Y ese límite en el lago de Embalse, en el río Talamochita, en el agua de red de Embalse, se supera. Entonces es importante, digamos, hablar del tema, porque es evidente que aquellas sociedades que, digamos, hablaron del tema, lo discutieron, decidieron colocar límites más estrictos. Acá no es así, ¿viste? Bueno, es algo parecido, te digo, como para comparar para la gente que no está acostumbrada a las unidades de radioactividad. Pero es algo similar a lo que sucede con las distancias de aplicación de los agrotóxicos o con las bandas de colores de los agrotóxicos. Es decir, hay un problema de contaminación digamos, con pesticidas, gente quejándose de que le ocasiona problemas de salud, se le mueren las plantas, los animales, y de repente aparece alguna autoridad, algún ingeniero agrónomo, y dice, no, pero que los colores, que las distancias, no pueden ser esos problemas causa de los pesticidas. Es decir, los límites de radioactividad son una forma de racionalizar la contaminación. Son límites técnicos, científicos, pero también son límites políticos. Y sobre todo el límite es un poderoso elemento de comunicación. Cuando hay una descarga de tritio en el lago, y bueno, si alguien le llama la atención, que en realidad en la mayor parte de las personas desconocen la problemática, pero desde las autoridades lo que dicen está por debajo de los límites permitidos. Claro. Y eso, digamos, cancela cualquier discusión futura. Uh-huh. Sí, sí, se entiende claramente. Cristian, ¿cómo percibís el pulso ahí en la comunidad, ¿no? En Embalse, ahí en la cercana Río Tercero. ¿Hay conciencia de que esto hay que modificarlo de algún modo? ¿La gente no le da bola? ¿Cómo es? ¿Cómo se vive hoy la jornada, por ejemplo? ¿Qué acción se está haciendo hoy día, ¿no? Allí. Acá en Embalse la gente no le presta atención al problema, en parte porque la central nuclear de Embalse es el principal empleador de la localidad. Entonces eso hace que las personas no hablen del tema. Además, Nucleoeléctrica tiene políticas de responsabilidad empresaria, que es un eufemismo para decir que paga por contaminar. Entonces le da aportes muy grandes a la municipalidad de Embalse, incorpora a la pauta publicitaria a una gran cantidad de medios locales, regionales y provinciales y nacionales. Tal es así que del tema nuclear los únicos medios que hablan son las radios comunitarias. Pero nunca esperes, por ejemplo, que se hable mal de la energía nuclear, por ejemplo, en La Voz del Interior. Bueno, eso hace, digamos, que de ese tema no se hable mucho. En cuanto a las acciones, lo que vamos a hacer es instalar, digamos, una especie de stand antinuclear en una actividad cultural que se va a desarrollar, que se está desarrollando actualmente en Villa Ciudad Parque, que queda a unos 40 kilómetros de Embalse. Ahí la gente de la radio El Brote, la radio comunitaria El Brote, me permitió, digamos, poner un stand para hablar del tema en un intercambio de semillas y saberes. Bien, ¿esto cuándo va a suceder? Bueno, empezó hoy a las 10, yo voy a viajar, digamos, a la siesta y me voy a quedar hasta la noche. Sería hoy a la tarde. Bien, toda la jornada ahí de una feria de intercambio de semillas y saberes, en donde se va a poder, bueno, comunicar toda esta información, ¿no?, que tenés ahí, que estamos compartiendo al aire acá en Tras la Sierra también. Exactamente. Bueno, Cristian, te agradezco el tiempo para hablar con nosotros aquí. Contarte, seguramente lo sabes, acá en Nono, en este pueblo del Valle de Tras la Sierra, tenemos un yacimiento uranífero. La Comisión Nacional de Energía Atómica ya ha puesto los ojos sobre él. Por suerte tenemos la ley provincial que no permite la extracción. Pero bueno, siempre hay que estar atentos y seguir formándonos, ¿no? Conociendo todo lo que tiene que ver con el ciclo nuclear para poder defender nuestro territorio también. Tal cual, hay gente, por ejemplo, de la Asamblea Riojana Capital, que está hace varios años impidiendo que la Comisión Nacional de Energía Atómica explote una mina de uranio en la quebrada Alipán, en la Sierra de Velasco, a pocos kilómetros de la capital provincial. Ahí hay un lugar que se llama El Cantadero, que es un ecosistema único en el mundo, y una mina de uranio lo terminaría destruyendo. También hay gente luchando contra la minería de uranio en Balcheta, en la provincia de Río Negro, hay una multinacional canadiense que se llama Blue Sky Uranium, también en Chubut, a pesar de los problemas que hubo en Chubut a fines del año pasado, una empresa canadiense, Consolidated Uranium, anunció una campaña de exploraciones que se realizan perforaciones y las solas exploraciones producen daños en el ambiente. Y bueno, nosotros también sabemos que las minas de uranio que explotó la CONEA quedaron abandonadas. Totalmente. Es decir, son pasivos ambientales. Uh-huh. Sí, sí, tenemos uno no muy lejos que es el complejo de los Gigantes, ¿no? Que tiene depositado allí toneladas y toneladas de material radioactivo en la cuenca alta del río San Antonio, por ejemplo. Exactamente, que es un predio que la Comisión Nacional de Energía Atómica lo alquila a una orden religiosa. O sea, esto lo menciono para ver la improvisación. Alquilaron un predio hace muchos años, realizaron una explotación mediante una empresa privada que realizó un desastre ambiental, se fueron y quedó todo así como el día que se retiraron. Totalmente. Bueno, Cristian, de nuevo, muchas gracias por el contacto. Seguimos ahí con el tema y será hasta cualquier momento. Que tengas un buen día. Gracias a ustedes por difundir la problemática y buen día también para ustedes. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, lo escuchábamos, Cristian Basualdo, vecino de Embalse, ahí donde está funcionando la central atómica aquí en nuestra provincia de Córdoba, en el marco de esta jornada de lucha en todo el país, este 23 de abril, esta marcha plurinacional antinuclear. ¿Una musiquita? ¿La tanda? Bueno. ¿Y venimos para el segundo bloque? ¿Cómo no? Dicen mil rock and rolls desde los satélites. poné la pava porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.